Bueno, este es un texto que es un poco en la presentación que le dio anteriormente el compañero. Es sobre el compañero Carlos López, en este caso que se leía en esa presentación, de los compañeros que fueron detenidos el 5 de enero, que en principio estuvieron acusados de terrorismo y sabotaje por la PGR, que ahora están acusados de daños y de ataques a la paz pública por la PGJ, y de incendio en un edificio público con gente dentro por la PGR. Están enfrentando un proceso federal y un proceso local. Y bueno, pues él nos comparte unas palabras de una pequeña narración. Soñando despierto por un momento, 22 de mayo. Hoy, mientras esperaba el pase de lista por parte de mi carcelero, me dispuse a disfrutar de una barra de chocolate amargo. En lo que la marioneta custodia cumplía con su rutina, yo cerré los ojos y empecé a soñar despierto. Pude salir por un momento de esta realidad y me imaginé libre y ligero, fuerte y decidido, con el pecho henchido de amor y deseo por un mundo nuevo organizado de otra manera, funcional para todos, sin importar género ni área geográfica, donde nos haya tocado nacer y donde una barrera de cemento o alambre no interfiera en la fraternidad humana ni limite el libre tránsito de un lugar a otro de todo el mundo. Un mundo de personas autónomas y libres de sí mismas, horizontales, relacionados de manera no competitiva, sino bajo principios básicos y fundamentales, como la solidaridad y el apoyo mutuo. Imaginé un lugar en el que una sonrisa valga más que una puta oportunidad de progresar, el avance de pocos en retroceso de muchos. Donde todo individuo se reconociera capaz de tomar el control de su propia vida y así tener la capacidad de organizarse con sus iguales para formar lazos sociales sin estructuras de poder. Un lugar donde toda persona se carcajeara de gran manera de solo pensar la idea de ser cohesionados y manipulados por alguna autoridad impuesta de un puñado de seres con ciertos aires de superioridad de clase. Imaginé un mundo en que pudiera caminar tomado de la mano de mi pequeña hija sin temor a ser robado por el policía, ni violentado por los resultados de algún programa de paz social dictado por algún politicucho partidista. Abrí los ojos, un tanto empalagado por el chocolate, al escuchar la voz de ese custodio en turno nombrándome en el pase de lista, y así retorné a la realidad, al asqueroso aparato de exclusión y aislamiento llamado cárcel. Y entonces reflexioné sobre la posibilidad para hacer de esta bella utopía una realidad. Y puedo notar que no basta con desearlo, pensarlo y escribirlo, sino que es necesario actuar ya, aquí y ahora, empezando por mí y no esperando el momento adecuado, empezando la destrucción. Con mucho afecto para los compañeros de la Cruz Negra Anarquista México por sus 10 años de lucha. ¡Viva la anarquía! Felicidades, compañeros.